Buenas tardes, Eleuterio, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Espléndid. Director General de Formación de Maestros del Ministerio de Educación. Formación de Maestros, muy bien. Don Fernando, lindo sol que está haciendo a esta hora de la tarde. Sí, hermoso el sol, pero lastimosamente la sensación térmica, el frío, está realmente como para San Juan. Esta vez sí que San Juan parece que va a ser la noche más fría del año. Y en ese aspecto, esta semana es las últimas clases ya, al menos en el ámbito educativo. A partir del siguiente lunes ya están entrando en receso, en el descanso pedagógico, mal dicho, vacaciones. Sí, en el descanso pedagógico, algunos departamentos. Ah, ¿cuáles, ¿no? Por ejemplo, don la Fernando? La Paz, Potosí, Oruro, están entrando ya este lunes, como bien tú dices. Y otros departamentos están entrando en otros momentos, ¿no? Eso depende de cada departamento tiene su particularidad. Tú sabes que el descanso pedagógico de invierno es para prevenir los resfríos, especialmente en los niños. La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba empiezan sus vacaciones el 29 de junio y regresan a clases el 13 de julio, dos semanas. En cambio, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Pando empiezan sus vacaciones la siguiente semana todavía, el 6 de julio, y retornan a clases el 20 de julio. Y Cobija, en Pando, solamente la capital de departamento, inicia el 13 de julio y regresa el 20 de julio. Ahí van a tener solo una semana de vacaciones porque ha habido una semana, se ha comenzado un poco más tarde. Y en cambio Tarija, el último departamento en entrar en el descanso pedagógico, empieza el 13 de julio y acaba el 27 de julio. Esas son las fechas oficiales de los descansos pedagógicos a nivel nacional. Y don Fernando, ¿los docentes deben dar tarea a los estudiantes? No tienen que dar, justamente es descanso pedagógico, es descanso pedagógico, los niños que se ocupen a sus juegos, ayudar en la casa, estar con la familia. Bueno, en algunos casos el extremo era darles tanta tarea que al final no terminaban descansando, ¿no ve? Peor que estando en clases. Yo pienso que aquí hay que, como padres de familia, tenemos que comprender que está bien que un estudiante tenga una lectura, algo que le ayude a distraerse, a formarse, a informarse, pero de eso a que tenga que presentar cuadernos en limpio y todo lo demás, no tenemos que respetar también el derecho de nuestros niños al descanso y la posibilidad de la familia de estar con ellos un poco más de tiempo, sin clases por lo menos una o dos semanas. Pues yo le comento, don Fernando, ¿no? Bastantes vecinos, vecinas, sobre todo en la ciudad de Alto Sesto, se siente al parecer, este descanso pedagógico lo van a invertir retornando a las provincias, porque esta es una época donde se hace chuño. Exacto. ¿No? Entonces, la mamá, el papá requiere, por entre comillas, mano de obra, no vaya a ser, pero requiere un apoyo, ¿no? Para llevar de un lugar para el otro. Entonces, recientemente también yo estaba en las provincias y viendo, ¿no? Que no más hace necesario, incluso ahí solamente se quedan el abuelito, la abuelita, mira, y recoger la papa, seleccionar la papa, no es hacer chuño con cualquier otra papa nomás, tienes que seleccionar, y es todo un procedimiento incluso, ¿no? Y eso tienen que aprender nuestros niños, ¿ya? ¿No? Tienen que aprender la mejor forma de aprender y transmitir nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestros usos y costumbres, es viviéndolos, ¿no? Podemos leerlos en los libros, pero eso no es suficiente, ¿no? El niño que tenga la posibilidad de ir, de volver a la comunidad, estar con sus abuelos, escuchar a los abuelos, trabajar en forma conjunta, apoyar a la familia en los quehaceres, está además aprendiendo y recuperando y manteniendo nuestra cultura. No solo eso, ¿no? Van a ir algunos a pastear las ovejas por la provincia de Pacay, por ejemplo, a pastear llamas, y se desarrolla otra habilidad ahí. Pareciera que en la ciudad eso es malo, digamos, pero en realidad lo que se está desarrollando es otra forma de mantener cautivos tal vez a los animales, ¿no? Que no se dispersen. Bueno, eso es un trabajo complicado, no cualquiera lo hace. Y además la relación con la naturaleza, tierra, ¿no? Con, ajá, la naturaleza, el respeto, ¿no ves? Nace de ahí, como, uh-huh, te digo, en los libros y en internet podemos leer muchas cosas, uh-huh, pero la verdadera educación se vive, ¿no? Uh-huh. Se aprende con la vida, en la vida. Y eso es lo que el modelo educativo sociocomunitario productivo trata de fomentar, ¿no? Tenemos que partir de la práctica, de la vivencia, de la vida misma, uh-huh, para transformar esa vida y mejorarla. Uh-huh. Don Fernando, algún papá, mamá también comentaba, ¿no? Hubiera querido que sea el descanso pedagógico justo cuando sea la época de cosechas, ¿no? Cuando tenemos grandes cantidades de cultivos y a veces papá y mamá no pueden abarcar una hectárea, hay 2, 3 hectáreas que se siembran. Y a veces papá y mamá, y con alguno más tal vez, ¿no?, que se encargan todos los días en estar escarbando, ¿no? Me encantaría que por esta fecha sea el descanso pedagógico, todos los chicos por lo menos irían, aprendieran por lo menos a escarbar. Pues es otra forma también de desarrollar la creatividad, yo considero de esa manera, porque no puedes vos escarbar de una forma y porque lo vas a arruinar a la papa también, ¿no? Lo vas a cortar en dos o al final lo vas a destrozar, ¿no? Es una forma distinta también de escarbar, ¿no? Entonces, ojalá también más adelante tal vez esos calendarios regionalizados se puedan adecuar de acuerdo a los pueblos, ¿no? Justo cuando es la época de cosecha, papá y mamá quieren realmente el apoyo de sus hijos, de sus hijas, nietos, de todos, pero lamentablemente las clases son de lunes a viernes, no pueden salir, salvo sábados y domingos, tal vez en los extremos, ¿no? Y algunos solamente domingos, ¿no? Ojalá que más adelante haya ese calendario regionalizado, don Fernando. Sí, bueno, estamos yendo hacia eso, ¿no? En lo anterior, uh-huh, antes era la vacación común para todo el mundo, igual, para todos los departamentos. Uh-huh. Hoy día estamos viendo que en cada departamento, de acuerdo al clima, ¿no ve? Uh-huh. Al frío, se va regionalizando, uh-huh, el calendario. Y más allá, a medida que vayamos aplicando el modelo educativo sociocomunitario productivo, la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez, poco a poco, pues, en los PSP, en los proyectos socioproductivos de las unidades educativas, se irán incorporando a la vida de la comunidad. Y en las comunidades, porque esto para la ciudad sería muy difícil, ¿no ve? Decir, sí, sí, los niños que vienen de la comunidad, tantos tienen vacación, en cambio los otros no pasan clases, no es posible, ¿no? Uh-huh. En la ciudad, obviamente, se va a mantener un calendario único de acuerdo a las temperaturas. Uh-huh. Pero ya en las comunidades, como, sí, tú dices, efectivamente deberíamos ir ya poco a poco a través de los proyectos socioproductivos, etcétera, incorporando la vida de la escuela a la vida de la comunidad. Tiene que se educa, pues, para la vida, no se educa para la escuela. Se educa para la comunidad, para vivir en la comunidad, para mejorar la vida de la comunidad, ¿no? Qué bien, don Fernando. Muy bien, lo hemos invitado hoy para dialogar sobre este último evento que ha organizado el Ministerio de Educación, sobre la Feria Educa Bolivia, que se ha realizado en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. Bastantes maestros, expositores llegaron de distintos países, se sacaron conclusiones de todo ello. Quisiera que nos comente, don Fernando. Sí, mira, es el segundo encuentro plurinacional de maestras y maestros, uh-huh, Educa Innova, así, yeah, se llama. Es el segundo ya. El año pasado surgió. ¿Y cómo ha surgido esto? Para yeah, que nuestros oyentes también comprendan cuál es el sentido de este encuentro plurinacional, uh-huh, de maestras y maestros. Tú sabes que desde que el presidente Evo Morales, sí, ha entrado al gobierno, ha ido insistiendo en la incorporación, en la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, yeah, computadoras, telefonía, acceso a internet, etcétera, en todos los ámbitos, también en el sector educativo. Uh-huh. ¿No? En el sector educativo, una de las primeras medidas de nuestro presidente ha sido entregar a cada maestro y maestra una laptop. Una cosa bien interesante, te digo, porque cuando tenemos oportunidad de hablar con otros ministerios, nos dicen, Bolivia sí que lo ha hecho bien. Nosotros hemos entregado, otros países dicen, hemos entregado primero a los estudiantes. Después nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que teníamos que empezar por los maestros. En cambio, ustedes han empezado bien por el maestro, ¿no? Entonces, uh-huh, una cosa interesante que reconozcan eso también en otras partes del mundo, de América Latina principalmente. Hemos comenzado entregando entonces las laptops a cada maestro. Hemos capacitado ¿no? Tenemos pues más de 50,000, 60,000 maestros aproximadamente que ya han sido capacitados en el uso de las del uso de estas tecnologías de las laptops. Luego está lo del Tupac Katari y la democratización del acceso al celular, a la, al internet. El año pasado se ha empezado a entregar, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha empezado a entregar también las CUAS, las quipus, ¿no ve? Sí. A los estudiantes del sexto de secundaria. Este año nos han informado que también van a continuar. Es decir, se han ido dando las condiciones necesarias para que se vaya incorporando esto en la educación. Y hemos tenido de todo, yo te digo honestamente, y los que nos escuchan en la radio van a poder confirmar. Hay maestros que han recibido muy, muy bien, qué bien, con esto voy a trabajar, voy a estudiar y voy a cargar mis programas y voy a llevar, y lo han llevado al aula, etcétera. Otros maestros, a veces los más mayorcitos, con cierto temor, ¿no ve? A la tecnología, con cierto reparo, ¿qué voy a hacer? ¿No ve? Entonces necesitaba más capacitación. Otros maestros como si hubieran nacido con la computadora, ya es parte de su vida. Entonces, en el área educativa, ¿no? A diferencia de otras áreas, los cambios necesitan un cierto tiempo para empezar a ver los resultados. Por decirte, no es como caminos. Caminos, se aprueba el camino, al día siguiente tú ves ya la maquinaria transformando y ves el cambio del paisaje, ¿no ves? De tu calle. Eso sí. En un ratito, al día siguiente. En educación hemos ido entregando las computadoras, capacitando a los maestros, etcétera, y los cambios recién, los resultados, hemos empezado a verlos ya en forma más contundente el año pasado. El año pasado ya se hizo necesario el reunir a maestras y maestros que habían estado incorporando las tecnologías, la computación, etcétera, en la vida del aula, que necesitaban compartir sus experiencias, necesitaban seguir analizando. Entonces compartimos, hemos invitado a expertos internacionales, hemos invitado a expertos nacionales y hemos invitado también a maestras y maestros que compartan sus experiencias. Eso es el Eduque Innova. Ese es el Encuentro Plurinacional de Maestras y Maestros Eduque Innova. Un espacio, un momento en el que se reflexiona, se analiza, se escucha a expertos internacionales, nacionales, sobre el uso de las tecnologías y cómo deberíamos mejorar esto, cuáles son los desafíos. Pero no solo se escucha, y eso quisiera recalcar, Eleuterio, también se dice. Es decir, no es un evento donde solamente expertos de otros países vienen, hablan y nosotros aprendemos de ellos, ¿no? En el Eduque Innova, y mucho más en la versión del 2015, nuestros propios maestros ya han desarrollado experiencias y ellos también han sido conferencistas, ¿no? Interesante, porque ya Bolivia ya no es solo consumidora de conocimientos, sino también produce conocimiento. Exportadora. Y puede exportar y puede compartir con los demás conocimientos. Esa es la finalidad. En el fondo, lo que nuestro presidente nos dice es la revolución tecnológica, la soberanía del conocimiento. Podemos tener soberanía política, podemos tener soberanía económica, pero mientras no despeguemos con el conocimiento y la producción de conocimientos desde Bolivia y para Bolivia y para el mundo, obviamente, no vamos a ser realmente soberanos, no vamos a tener esa libertad de autodeterminación como Estado, ¿no? Y en eso estamos, no solamente desde educación, desde distintos ámbitos del Estado se está trabajando en esto, pero en el ámbito educativo ese es. Y en el fondo, la última finalidad del Eduque Innova ha sido eso, ¿no? Han estado 2,000 maestros presentes en todo el país, solo nos ha faltado maestros de Pando, te cuento que seguramente por la lejanía y los costos de transporte no han podido estar. Hemos tenido 10 maestros de Beni, 133 maestros de Chuquisaca, 681 era el grupo más grande de Cochabamba, porque era en Cochabamba, claro, ¿no? 416 de La Paz, 134 de Oruro, 132 de Potosí, 462 de Santa Cruz y de Tarija 32 maestros. 2,000 maestros que han estado ahí presentes, que se han inscrito antes. Algunos de ellos, 200 aproximadamente, no solo se inscribieron para participar en el evento, sino para exponer. Tuvimos que hacer una selección y 18 solamente pudieron exponer sus trabajos, sus experiencias. Pero ya en el día de la feria, Ha sido muy interesante que unidades educativas, maestras y estudiantes, presentando cómo trabajan, han ido con sus quipus, nos han mostrado cómo trabajan, y ahí hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, un tema importante que hemos aprendido de las maestras y maestros que están aplicando las tecnologías, es el hecho de que los estudiantes les han enseñado a sus docentes a manejar, ¿no ve? Ellos saben mejor, ¿no ve? Es como el celular, yo le doy a mi hijo me enseña a manejar el celular mejor que yo. Le han dicho, profe, mire, esto había habido en mi computadora. Ah, qué bien, a ver, ¿cómo podemos usar, pa? Y a partir de ese diálogo y aprendizaje también del estudiante con el maestro, han mejorado sus procesos educativos. Y un tema que tal vez te has enterado por los medios, el presidente ha estado en el día de la inauguración, ¿no? Y en la inauguración, al ver cómo es nuestro presidente, al ver a maestros reunidos, ha dicho, ya, maestros, ustedes dan tarea siempre, les dicen, ¿no? Y ahora yo les voy a dar una tarea. Y les ha dado una tarea, aprovechando que estaban 2,000 maestros de todo el país reunidos, les ha dicho, bueno, ¿cómo podemos seguir impulsando la implementación de la ley Avelino Siñanel Lizardo Pérez, primera tarea? ¿Y qué más podemos hacer para la liberación tecnológica? Y después de la inauguración, los maestros participando en sus conferencias, había después de cada conferencia un momento en que otra vez retomábamos las preguntas del presidente, discutíamos, analizábamos, han hecho su tarea los profesores. Y el segundo día, el día sábado en la noche, ha estado el presidente más de 2 horas con los maestros, en un diálogo abierto, realmente interesante. Uno se siente orgulloso del país que tiene, de ser boliviano y de tener un presidente como el que tenemos. Los expositores extranjeros habían de Chile, de Argentina, de Uruguay, etcétera. Se quedaron admirados y decían, en ninguna parte del mundo nosotros vemos que un presidente se siente a dialogar con los maestros, que le dé esta importancia a la educación. Pero sobre todo eso, que dialogue así, directamente con las personas, ¿no? Ha sido una cosa muy interesante y ha posicionado obviamente este encuentro, ya estamos ya nosotros con miras al encuentro del 2016, esperemos ver las formas en que más maestras y maestros participen, porque realmente el interés de participar no era de 2,000 maestros, eran muchos más, pero por temas logísticos y demás hemos tenido que limitarnos a 2,000 maestros. ¿Y al siguiente encuentro dónde va a ser? No lo hemos definido todavía. Tiene que ser en algún lugar accesible, ¿no? Algún maestro nos decía, ¿por qué no hacen 3 encuentros? Uno en tierras altas, otro en valles y otro en tierras bajas. ¿No? Nos ha parecido interesante la idea porque eso fomentaría que muchos más maestros, 2,000 en cada lugar, digamos, se pudiera hacer, ¿no? Pero claro, eso implica una logística. ¿Qué haces con los conferencistas? ¿Cómo los organizas? 3 eventos paralelamente. No es imposible de hacer, pero seguramente llevaría. Lo importante es eso, que las maestras y los maestros se han ido motivadísimos, ¿no? Y a seguir trabajando, y al año tendremos seguramente más experiencias desarrolladas por maestros. Muy bien, don Fernando, estamos ya tres de la tarde con 33 minutos, una pequeña pausa y enseguida retornamos con el programa 2 y nos vamos y continuamos con la entrevista con don Fernando Carrión, quien es director de formación del Ministerio de Educación de nuestro país. Don Fernando, en este encuentro se ha tenido también propuestas por parte de los docentes para revolucionar la educación a través de la tecnología. Entre ellos, por ejemplo, el presidente hablaba de los proyectos de la ciudadela científica y las escuelas o centros de formación de alto rendimiento para dos categorías en todo caso, ¿no? Uno para la investigación, que sería el tema de la ciudadela científica, y el otro para desarrollar los talentos en cuanto al atletismo. Tenemos tantos otros talentos en el país que es necesario prepararlos para las siguientes actividades que vienen. Don Fernando, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, Eleuterio, en la visión esa amplia que tiene el presidente, siempre nos sorprende con una visión. Él está siempre muchos pasos más adelante de lo que nosotros vemos, ¿no? Él ha sido el impulsor de los Juegos Plurinacionales, de secundaria, después de primaria, el impulsor de las Olimpiadas Científicas, ¿no? Y ha sido un despertar en todos estos años de de esta necesidad, ¿no? De formar a estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, desde niños, ir formándolos con esa mentalidad de que podemos lograr superar esa mentalidad que antes teníamos colonizada, que somos siempre menos, que siempre los pobrecitos, que por qué, que los otros países siempre nos ganan, etcétera. No, eso hay que trabajarlo desde niños, ¿no? Uh-huh. Y el presidente, con estos eventos, hemos ido trabajando fuerte, y ahora los niveles de competencia de los Juegos Plurinacionales son muy interesantes, son muy altos. Tú puedes encontrar en las comunidades que desde el principio del año ya están entrenando los chiquitos, los niños, los jóvenes para ir a los pluris, ¿no? Eso, para jugar sí. A los juegos. Uh-huh. Y de los estudiantes también, de los que son buenos en estudios, en física, matemáticas. Son huasquiris, digamos. Los huasquiris, ¿no? Uh-huh. Ellos también tienen su espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, ¿qué mejor? El siguiente paso, ¿no? Lo que nos decía, uh-huh, el presidente allá en Cochabamba, en el Eduquinova, ¿qué mejor que ya ir identificando los mejores de los mejores, uh-huh, ¿no? Y darles todas las condiciones. Una formación permanente. Exacto, ¿no? Darles todas las condiciones. Él se imaginaba diciendo, no sé cómo hacer, les decía a los maestros, a las maestras, no, ayúdenme ustedes a definir cómo vamos a hacer. En deportes hay centros de alto rendimiento donde los mejores atletas se preparan, y pronto podremos tener a olimpistas de Bolivia compitiendo en las, claro, olimpiadas, uh-huh, con buenas oportunidades de ganar y de llevar el nombre de nuestro estado a todo el mundo, pero también con los estudiantes, ¿cómo podemos hacer? Debería haber una especie de centro de alto rendimiento, también intelectual o como quiera llamarse, uh-huh, de los huasquiris, como tú dices, ¿no? Sí. De la gente que está preparándose todo el tiempo en estas áreas, justo para la liberación científica de nuestro estado. Entonces, es la propuesta que ha nacido del presidente, como digo, siempre con una mirada mucho más allá de lo que nosotros estamos planificando y viendo, y está la tarea esta, ¿no? Ir pensando ahora cómo podríamos hacer, cómo podríamos concretar ese centro de alto rendimiento, digamos, para los científicos, ¿no? Bolivia tiene que tener científicos, gente que produce conocimiento, que hace ciencia para el país, para nosotros en primer lugar, y también para exportar si es necesario. Uh-huh. Esa ciudadela científica, ¿está designada en algún lugar para construirse, don Fernando? Bueno, hay todo un proyecto de una ciudadela del conocimiento, me parece, ¿ya?, que es en Cochabamba. ¿Ya? ¿No? Ya está definido hace tiempo, que ya se viene trabajando. El gobernador también de Cochabamba, Iván Canelas, en el Eduquinova, en la inauguración, estuvo, uh-huh, presente y ratificó, ¿no?, esa voluntad del gobierno departamental de impulsar lo más antes posible ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Seguramente eso se va a articular a esta idea del presidente de ver cómo hacemos que nuestros mejores estudiantes tengan todas las condiciones para desarrollar ese potencial que todos tienen, ¿no? Uh-huh. Y respecto a los centros de alto rendimiento, ¿también ya se tiene un lugar decidido? Eso no tengo conocimiento, uh-huh, seguramente eso lo trabaja el Ministerio de Deportes, ¿no? Entiendo que sí, que he escuchado que en algunos lugares están ya con los proyectos y demás, pero te podría dar información incierta, ¿no? Porque no es el área que trabajamos, uh-huh, nosotros directamente. El presidente, por ejemplo, mostraba una debilidad, ¿no?, en cuanto a la formación de los estudiantes en el exterior, es decir, se enviaba a algunos profesionales a determinadas universidades en el exterior, el Estado subvencionaba todos los costos, sin embargo, en el exterior tenían la dificultad por la lengua extranjera. Así es. ¿Cómo se está implementando, tomando en cuenta que nuestra ley, la ley 070 de Avelino Siñán y Elizardo Pérez, dice primero que se priorice la lengua materna, ¿no? Sí. Posteriormente la lengua, el castellano, y una lengua originaria extranjera, ¿no? Y una lengua extranjera, efectivamente. Es una limitación que hemos encontrado en esto de las becas, ¿no? ¿Ves? 100 becas, uh-huh, a las mejores universidades del mundo. El examen de conocimiento, de competencia, de posibilidades, de capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, en este caso bolivianos, es altísimo. Y, uh-huh, todos han aprobado las pruebas de conocimiento. Uh-huh. ¿Cuál era la limitación? Que necesitabas hablar fluidamente el inglés, uh-huh, porque en esos países las clases se desarrollan en inglés. En esos idiomas. No, en ese idioma, ¿no? Uh-huh. Concretamente el inglés, así de concreto, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente es tú encuentras artículos científicos, es como una lengua, ¿qué te diría?, de una comunidad científica que comparte una misma lengua, digamos, ¿no? Entonces, es necesario aprender. Entonces, estamos viendo que juntamente con aprender el castellano, a manejar y usar el castellano y una lengua originaria, ¿no?, tenemos que mejorar nuestros procesos de aprendizaje y uso de una lengua extranjera, con esta finalidad, ¿no? Ciertamente la lengua originaria y el castellano son lenguas oficiales, así dice nuestra Constitución. La lengua extranjera es una lengua instrumental, una herramienta que nos permite vincularnos con el mundo, ¿no ve? Estar comunicados con el mundo. No tiene, si quieres, así constitucionalmente, la misma jerarquía, pero es muy importante, y el presidente nos lo ha hecho notar, es muy importante que garanticemos que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, manejen el idioma extranjero para que puedan postularse, puedan participar en estos niveles de estudios en grandes universidades, para que luego ellos vuelvan y aporten al Estado con lo que han aprendido. Ojalá también en las CUAS podemos implementar unos traductores de idiomas, y así el estudiante, utilizando, familiarizando y utilizando las CUAS, puede ya estar aprendiendo, ¿no? Seguramente, seguramente lo tienen. No estoy, no lo he visto, pero es rara la computadora o el teléfono que ahora no tenga un traductor. Sí. ¿No? Es muy raro, deben tenerla seguramente. El tema es eso, ¿no? Aprenderlo. Mira que con la educación anterior hemos tenido ese problema. A veces toda la secundaria, a veces desde la primaria se llevaba inglés, y lo poco que hemos salido hablando, ¿no? Es apenas unas cuantas palabras mal dichas, mal pronunciadas más bien. Y para qué ha servido tantos años de estudio, ¿no? No, tenemos que optimizar eso, tenemos que lograr resultados ahora, ¿no? Que nuestros jóvenes, que para nuestros jóvenes, las siguientes generaciones, no sea un obstáculo para ir a una universidad en el exterior el no saber la lengua. El Estado tiene que garantizar esto. Muy bien, don Fernando. Ahora tocaremos el tema de los maestros y maestras, las ex normales, ahora ya denominadas Escuelas Superiores de Formación de Maestros. ¿Cuántos años ya? Son 5 años, ¿no?, que ya tienen esta denominación. Sí. ¿Y en qué manera ya han empezado a cambiar? Ha habido ya una nueva promoción incluso de maestros licenciados. Quisiera conocer si ya tienen trabajo o no tienen trabajo, porque hay una cantidad enorme de maestros que está buscando trabajo en la Dirección Departamental de Educación, don Fernando. Así es. Antes de los anteriores gobiernos, en la época neoliberal, las normales, como las llamamos todavía, ¿no?, sí, que tienen otro nombre oficialmente, las normales estaban a cargo de las universidades. El Estado pagaba a las universidades. Era el 2005. Sí, ¿no ve? 2005. Y las universidades, bueno, pues no hacían una planificación de la admisión. Porque con la universidad pasa un tema interesante, que no es lo mismo con las escuelas, con las normales. Si tú estudias en la universidad, digamos, comunicación, terminas tus estudios en comunicación y el día de tu graduación te entregan tu título de comunicador, felicidades, joven, y vaya a ganarse la vida. Ahí terminó la responsabilidad de la universidad contigo como estudiante de la universidad. En el caso de sectores estratégicos como la educación, salud, también, claro, pero el tema de la policía, el ejército, ¿no ve? Tú no vas a encontrar ahora en nuestro estado plurinacional que cualquier universidad pueda formar policías, como tampoco cualquier universidad puede formar maestras y maestros. ¿Por qué? Porque el Estado asume la responsabilidad no solamente de la formación, sino también de la incorporación laboral. Entonces, el tema, la dificultad, el problema mayor en las escuelas superiores de formación de maestros no es tanto el tema de admisión. En este momento tenemos, hemos invertido muchísimo como Ministerio de Educación, con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, hemos invertido muchísimo en las escuelas. Antes no tenían infraestructura, ahora tienen hermosas infraestructuras, buenas condiciones, equipamiento, etcétera. Podríamos albergar entonces en las ex normales al doble o quizás el triple de estudiantes con los que atendemos ahora. Pero no lo hacemos, y los procesos de admisión, tú has debido irte dando cuenta, la sociedad se ha ido dando cuenta, hemos ido desacelerando el ingreso a las escuelas superiores. Pero a las ex ha ido normales, incrementando el número de postulantes. Ha ido incrementando el número de postulantes, pero en un tema de responsabilidad social, nosotros estamos con esa planificación responsable de decir, estudiante que entra a la escuela tiene que salir y tiene que entrar a trabajar, ¿no ve? Un año máximo, ¿no ve? Tiene que estar trabajando y tiene que trabajar en su especialidad además, porque muchos maestros por conseguir un ítem van y enseñan otra cosa para la que no han sido formados, y eso disminuye necesariamente la calidad de los procesos y los resultados educativos. Entonces hemos ido desacelerando eso por esa razón, porque nuestra responsabilidad no acaba con la entrega del título, sino que tenemos que garantizar que estos maestros que han sido formados con recursos del Estado vayan a trabajar, consigan un trabajo, efectivamente sus especialidades. Y como tú bien decías, el año pasado, el 20 de diciembre del 2014, ha egresado la primera promoción de las escuelas. ¿Cuántos a nivel nacional han sido? Han sido 5.800, ¿no? 5.800 maestros nuevos que han egresado, con especialidades nuevas, formadas en el nuevo modelo, en la nueva ley, con el nuevo currículo, etcétera. Y lo interesante ha sido que además de haberse formado en esto, en 5 años, los primeros licenciados que han sido formados 5 años para ser maestros, han recibido por un decreto supremo, que también fue idea de nuestro presidente Evo Morales, en forma conjunta en el acto, si tú has visto en la televisión, el diploma académico. Antes solo recibían el diploma académico y luego con ese diploma académico tenían que tramitar a veces 1 año, 2 años su título profesional, en Provisión Nacional se llamaba antes. Y cuando tenían el título podían tramitar su RDA, que es el registro para entrar al sistema. El año pasado en el acto de graduación han recibido el diploma académico, el título profesional y el RDA, en uno solo. Tres documentos en uno, se han ahorrado recursos, tiempo y sobre todo han podido empezar. Y yo te digo así con una satisfacción ya casi personal, yo voy por el trabajo, nos tenemos que desplazar a distintos departamentos y cuando entro a las direcciones departamentales o distritales, me llaman, dicen, ¿qué tal? Soy egresado, ¿qué estás haciendo? Estoy en una compulsa. Ya están compulsando, ya muchos han ingresado a trabajar, como están en el nuevo modelo, sus títulos están ya enmarcados en el nuevo currículo. Pero además se ha emitido una resolución ministerial ya el año pasado, que de cada escuela y unidad académica, 27 escuelas y 20 unidades académicas, 47 centros en total, el mejor estudiante, el mejor titulado, con los mejores promedios de toda su formación, y la mejor estudiante, varón y mujer, ingresan automáticamente, entran directamente a trabajar, ¿no? Donde hay un espacio para su especialidad, ¡pam!, automáticamente entran a trabajar sin compulsa, sin nada. Obviamente tienen que hacer en provincia y demás, está bien, pero los mejores estudiantes, ¿no? Y entran directamente. Entonces 94 estudiantes seguramente ya sí o sí han entrado a trabajar directamente, pero son muchos más los que ya han podido inmediatamente compulsar, inmediatamente con licenciatura, lo que les ha dado ventaja también respecto seguramente a otros que podían estar en la compulsa y que todavía no hubiesen terminado el Profocom, por decirte, no tenían. Y además con un título, una nomenclatura de su título, de su especialidad, que ya es acorde con la nueva ley y el nuevo currículo. Sin embargo, don Fernando, están en desventaja algunos maestros, ¿no? Puedo decir una cantidad tal vez de miles, que estaban formadas bajo la visión de las normales superiores, ¿no? Que aún todavía están peregrinando por encontrar trabajo y lamentablemente tal vez por no entrar al sistema educativo aún todavía ni siquiera están algunos formándose en el tema del Profocom. Tenía conocimiento que para entrar en el Profocom tenías que estar antes en el sistema educativo. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Fernando?